la contraofensiva de el imperio ante nuestro continente y ante los pueblos del mundo para sostener un sistema de dominación que ya no resiste más. Los pueblos no soportan más esa sin sentido absurda, falaz de los Estados Unidos como fuerza hegemónica mundial. Ahora, esos son los objetivos del imperio, pero están también los objetivos de los pueblos. Se está reuniendo UNASUR, se han expresado los presidentes, se han expresado contra la intervención militar en Siria, los pueblos siguen construyendo en Colombia. El paro campesino, que ya no es el paro campesino, es un paro que va tomando característica de paro general. Tendríamos que analizar qué pasa en Colombia, qué influencia han tenido los tratados de libre comercio con esta crisis que provoca el paro, que comienza con los campesinos y que ahora se suman docentes, se suman mineros, se suman estudiantes. Aparentemente, los campesinos no tienen posibilidad de vender lo que producen sus tierras por esta ventaja del tratado de libre comercio que Santos y anteriormente el nazi Uribe metió al gobierno, y con ello tratando de encadenar un pueblo que hoy se levanta. Bueno, propone Maduro formas de agilizar el funcionamiento de UNASUR, se está tratando en UNASUR, en Surinam. Y también tenemos para analizar, si nos alcanza esta hora y media, esta actitud de miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que empiezan a mostrar algunos realmente, como en el caso del Parlamento inglés, que confronta a Cameron y dice: no, nosotros no apoyamos la invasión. Pero la sorpresa, muy entre comillas, de uno de los líderes de la socialdemocracia mundial, de la internacional llamada Internacional Socialista, donde comulgan el radicalismo, Alfonsín, donde comulga el Partido Socialista de Argentina, Hermes Wiener, en Francia, Hollande, apoya la invasión. Quiere cobrar un rol protagónico a partir de exaltar su perfil genuflexo ante los Estados Unidos. China y Rusia se oponen, no hay consenso, ni siquiera hay una determinación de la investigación de los inspectores de Naciones Unidas que dieron un aval a Estados Unidos, que está dispuesto a hacerlo hasta casi unilateralmente. El premio Nobel de la Paz a punto de protagonizar otra guerra, otra masacre para los pueblos de este hermoso planeta Tierra. Hoy trataremos de analizar esto en el transcurso de nuestro programa. Y también vamos a tener una sorpresa. Porque cuando decimos confiamos en los pueblos y que en Estados Unidos, más allá de lo que significa la maceración del pensamiento del pueblo estadounidense, en Nueva York hubo una movilización contra la intervención militar en Siria. Y vamos a hablar con nuestra compañera, con Anaí Rubín, que está allí en el grupo de Provincia 25, argentinos que están adheridos, que siguen pegados a los aconteceres en nuestro hermoso país y que tienen una actividad política en el extranjero que nos honra. Participó de esa movilización, vamos a hablar al final de nuestro programa con ella. Ahora les propongo ir a un tema musical y luego continuamos con Estrellas Insurrectas. Tú quieres guerra, el coche es paino. Tú quieres guerra, tu voz guerra. Here come the eyes of dominance. Y aunque tú me has echado en el agua abandono. Y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Retomamos aquí en Estrellas Insurrectas, recordamos hoy con la ausencia de Cisco, pero está poblada la mesa de trabajo. Tenemos a Beto Cabrera de este lado, ya no allá en producción, y está también Lisandro López y Gabriela frente a mí, asistiendo al equipo con unos riquísimos mates amargos. Nada envidiable para Cisco, que está en este momento tomando buen vino mendocino y comiendo de las mejores carnes, que esperemos tenga en cuenta que ya es la segunda vez que por esos menesteres no está presente aquí en Estrellas Insurrectas. Les recuerdo nuestros teléfonos 449-6071, 440-2490, 425-9418, en el Facebook Estrellas Insurrectas, y puede dejarnos mensaje al celular 153-928836. Decíamos que uno de los temas importantes a abordar hoy es el conflicto, el paro campesino, el paro agrario en Colombia y todo lo que está generando este paro. Y estamos en contacto con Aide Moreno, que es vocera de la Articulación Agraria. Buenas noches, Aide, ¿nos estás escuchando? Sí, les escucho muy bien. Y buenas noches, ¿cómo me les va? Bueno, estamos muy atentos a esta situación, lo que ha generado ya desde hace varios días, más de una semana, este paro en Colombia. Decíamos aquí al comienzo del programa que intuíamos que parte de los problemas que originan el sector agrario venían de los tratados de libre comercio que Colombia tiene con Estados Unidos y que afectaban indudablemente la producción primaria en Colombia. ¿Es así? ¿Es correcta nuestra apreciación, Aide? Sí, efectivamente. Nosotros venimos, los sectores, los campesinos en este país, hemos venido siendo víctimas de todas estas políticas neoliberales que el gobierno nacional ha venido implementando con los famosos tratados de libre comercio, no solamente con Estados Unidos, sino con Europa, que afecta toda la producción alimentaria en nuestro país. Bien. Y esto se ha transformado ahora en un paro de que va tomando características generales. Se han adherido los docentes, tengo entendido que mineros, otros sectores de trabajadores se comienzan a sumar al paro agrario, Aide. Sí, bueno, fue una iniciativa de los campesinos de diferentes regiones del país en la idea de que ya se venía haciendo jornadas importantes a nivel nacional de exigencia de derechos de los campesinos, porque se escuchen, digamos, las necesidades que se tienen en las diferentes regiones, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de electrificación, en el tema de vías, y pues el gobierno nacional ha sido ajeno y no ha querido escuchar estas propuestas de los campesinos. Ahora, después de esta gran iniciativa de los campesinos, pues se han venido sumando otros sectores, como los transportadores, sectores de cultivadores de papa y otras expresiones en el tema de los educadores, en el tema de los sindicatos de ANTOC, de la USO, independientes y muchas otras organizaciones como los indígenas, los afros, han venido pegándose a esta gran jornada nacional de exigencia de derechos que se ha venido planteando, y por lo tanto pues son ya muchísimas personas en diferentes regiones del país que se encuentran en las vías, más de 350 mil campesinos entre afros e indígenas que están hoy en resistencia, que están en pie de lucha exigiendo del Estado colombiano un real compromiso y de una política clara en materia de apoyo a la producción campesina. A la propuesta de estos sectores, el gobierno de Santos propone militarización y se niega al diálogo con los campesinos. Bueno, se ha constituido desde antes de iniciar la Jornada Nacional de Paro Agrario y Popular, inició desde el 19 de agosto, pero antes de iniciar esta gran jornada, ya las organizaciones campesinas se habían encontrado, discutiendo una propuesta que se le pudiera presentar al gobierno de exigencias, un pliego de exigencias, y efectivamente se había entregado con anterioridad al gobierno, se entregó en el Ministerio de Agricultura, se hizo una rueda de prensa exponiendo las exigencias que muchas regiones campesinas venían proponiéndole al Estado en la necesidad de atender los temas importantes como todo el tema de tierra y territorio, el tema de las zonas de reserva campesina, el tema de la soberanía alimentaria, diferentes temas, a tratar el tema mineroenergético, y se presentó un pliego de peticiones, se constituyó una mesa de interlocución y acuerdo con estas organizaciones y comunidades para que el gobierno escuchara y se sentara a la mesa de discutir con ellos. Pero el gobierno no ha querido en ningún momento escuchar la mesa de interlocución y acuerdo, sí, sino que ha querido hacer un trabajo, dividir, digamos, exacto, los campesinos y hacer un trabajo más regional. Y además tenemos toda la situación de militarización en los diferentes territorios. Ahora, Aide, esto que comenzó con estas consignas que comentabas, supongo que la extensión de la lucha, el fortalecimiento de la lucha y la incorporación de otros sectores debe haber incorporado algunos elementos a la consigna de todos los sectores que están reclamando al gobierno cambios. ¿Qué es lo que se está planteando en este momento con la incorporación de otros sindicatos al gobierno de Colombia? Bueno, en realidad tenemos un problema social profundamente agravado cada vez que van cambiando las políticas internas de nuestro país. Se ve que los diferentes sectores, por ejemplo, los mineroenergéticos, los palmeros, cada vez las multinacionales tienen más garantías y los trabajadores menos. La tercerización en nuestro país se va agravando cada vez más. O sea, los trabajadores solamente les pagan con unas empresas, unas cooperativas que se han conformado pues, en unos derechos fundamentales a la pensión. Además, hay políticas que van agravando el tema de la pensión de los trabajadores, tanto de educadores, de la salud, de diferentes empresas, donde no se ve la posibilidad de que los trabajadores colombianos tengan derecho a una pensión digna. Se va avanzando cada día la mayoría de edad para la pensión. Entonces, digamos que son múltiples situaciones que se tienen en nuestro país que ha originado que los diferentes sectores se volquen a apoyar esa jornada de paro, y se vio el día de ayer en la ciudad de Bogotá y en otras regiones del país donde muchos sectores se volcaron a las calles a apoyar el paro nacional agrario y popular que se viene desarrollando, porque consideran que es una justa lucha, se debe unir el pueblo a esta gran jornada de nacional de movilización y seguir exigiendo del Estado que cumpla con las garantías, sobre todo que permita que las comunidades se puedan movilizar en diferentes territorios y expresar sus necesidades. Aide, por último quería consultarte sobre las conversaciones y el acuerdo de paz que ahora se han entraron en una pausa. ¿Cómo ves vos, qué nos podés decir sobre este importante diálogo, esta importante iniciativa de alcanzar acuerdo de paz en Colombia que se está desarrollando en La Habana, Cuba, entre sectores del gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Bueno, para nosotros, para el pueblo en general en Colombia, creemos profundamente de que el hecho de que la FARC se haya sentado con el gobierno nacional a discutir temas importantes y sustanciales en el país es un avance ya. Y creemos que ahí el gobierno, de alguna manera, ha tenido algunos gestos pues, de conversar con estos grupos insurgentes. Pero creemos que la paz va mucho más allá de lo que se viene discutiendo en la mesa. Creemos que es necesario que el gobierno mire la necesidad de hacer los cambios que requiere este país para hacer la transformación social y así conduzca a unos caminos realmente hacia la paz. En este país tenemos muchísimas situaciones de violaciones de derechos humanos que se encuentran en la total impunidad, masacres enteras que se cometieron en este país, y es necesario que todo eso se conozca, que se conozca la verdad de los hechos. En este país se han perdido cantidades de hectáreas de tierra que se habían entregado, que las han despojado los terratenientes, los grupos paramilitares y demás, y necesitamos que en eso se conozca la verdad y los campesinos y las personas que fueron robadas sus tierras puedan retornar a sus territorios. Por eso nosotros creemos que es muy importante rodear el proceso. Para nosotros ese proceso es fundamental, sobre todo que se tiene sobre la mesa elementos tan importantes como el tema de la tierra, que ya se discutió, ahora se está discutiendo el tema de las garantías políticas, que está el tema de las víctimas también, uh-huh. Y creemos que también este paro nacional agrario y popular ha sido un gesto también solidario y de apoyo a la mesa de diálogo, porque creemos que allí se discute cosas importantes, pero que el gobierno tiene que escuchar al pueblo, que estamos en exigencia de derechos, que estamos planteando políticas importantes de cambio en nuestro país. Aide, te agradecemos mucho este contacto y te mandamos un gran saludo y también a tu pueblo, que sabemos de tantos años de lucha, de tantos años de búsqueda de un mundo mejor, para englobar lo que significa la lucha de tu pueblo. Y también la preocupación que sentimos por esta Colombia querida que el neoliberalismo ha llevado a ser prácticamente un partener de los Estados Unidos. Nos referimos a las bases militares, a las políticas, al apoyo a la paramilitarización y toda la campaña mediática difamatoria y turbia que ha desarrollado el imperio sobre tu pueblo y sobre tu país. Muchas gracias, Aide. No, a usted, muchas gracias, y a todo el pueblo internacional llamamos a la solidaridad, a estar atentos, a ayudarnos en la denuncia, para que no se sigan cometiendo las violaciones de los derechos humanos que se han cometido hasta el día de hoy con este pueblo que con valentía viene resistiendo y defendiendo sus derechos de nuestro país. Muchísimas gracias a todas las de la audiencia que nos escucha. Un abrazo a todos. Un abrazo, Aide. Ha sido Aide Moreno, vocera de la Articulación Agraria de Colombia. Con muchos primos.